imposible. Pero déjame besarte una vez más, porque te adoro. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcan lo que soy y me aleje de ti. Amor, no entendiste mi vida, ya lo sé. Mi amor no te interesa y es mejor que por fin reconozcan lo que soy y me aleje de ti. Corazón sin querer no puedes, corazón por favor decirlo, que al amor se le pasa el tiempo, no quiero quedarme solo en el camino. Dime ya por qué me da miedo quedar como el ave que quedó sin nido. Ay corazón, si te vas, enséñame cómo te olvido. Ay corazón, corazón, si te vas, ajá, enséñame cómo te olvido. Mega 97.9, el único e inimitable. Con la mejor mega música por Mega 97.9. La Mega 97.9, número uno para salsa, merengue y mucho más en tu tarde. Quien te habla, DJ Carlitos Nilda Rosario. La oficial, la oficial, la oficial, la emisora oficial del concierto Mega Mezcla. El sábado 27 de abril en el Prudential Center de Newark, New Jersey. A solamente 10 días, 10 days away. En el escenario ya confirmado, Mike Towers, Eladio Carrión, Wisin, Arcángel Mora, Darell, Ryan Castro, Secreto y muchos más por confirmar. Boletos a la venta en Ticketmaster.com. Todo cortesía de AT&T. Conectar lo cambió. Todos los abogados de accidentes, 1-800-CANTAZO, La Mega, Cerveza Corona y muchos más. Cuando escuches la canción de Darell, Lollipop, solo tiene que ser la llamada número 9 al 212-845-9790 y te ganas el par de boletos. Saludando aquí a Mónica González de Elmhurst, Queens, que fue la ganadora de los boletos del Salsa Fest Weekend, cortesía de La Mega. Oye, ¿llevarías tú a un muerto a hacer un préstamo en un banco? La 55 te dice, Nilda, qué fue lo que pasó y quién lo hizo y cómo. Vamos al merengue. En vivo, por La Mega. Hablan de mí, que me envidias y quieren lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí, que digan lo que quieran de mí, de usted, de usted. Que hablan de mí, que me envidias y quieren lo malo pa' mí. Que digan lo que quieran de mí. ¿Cuál es el canal? La calle, exploto el dinero, vacilo y no paro a janguear. Pero nadie me puede decir a mí. Pa' eso cosé los sudé, me doy sol y donde lo saqué. Y en que lo gasté, que cago en el monte, eso a ti. Buscando, viajando, siempre disfrutando. Esa vida corta que se está acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con lo que te va a quedar. Porque quiero lo material cuando te mueras, nada te va a llevar. Dile, dile a tu papá,